Yo siento hundirme y me estremezco si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso. Quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tus penas. Lágrimas, la callada voz de tu tristeza. Lágrimas, la expresión mojada de tu alma. Lágrimas, la visible ondas y de heridas. Lágrimas del dolor profundo, de alegrías. Lágrimas, la palabra fiel que tú no ocultas. Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas. Lágrimas 100%